Hace tres años tocábamos en Tacubaya. Si la memoria no fallaba, ya qué tarde tan insana. Organización proyectaba 50 cabrones y al final la gente no podía entrar en los vagones. Tarima de 20 centímetros de risa. 40 minutos y no solté esta sonrisa. El público empujaba las bocinas y yo flotando sobre la gente. Era más flaco en esos días. Fotos con el público completo, vendiendo merch sin permiso en el piso del metro. Muté de vago a vagonero en un tronar de dedos sin ver la dirección. Sabiera el camino correcto. Explosión visual, inmortalizo en su canal. Es el visual con más abejas de todo el panal. Kat conoció a su novia esa tarde nublada. Cristian Núñez, no te olvides de cuánto me la chupabas. Y por más que la moral estaba en alta, corrimos de lugar a tocar hasta Milpa Alta en un baldío. A las 12 que el lío me río. Cobramos 2,000 pesos y dos platos de mole frío. Este sentimiento se volvió mi dueño. Condiciones deplorables pero sin fruncir el ceño. Que sintetice, ok. Te lo reseño, Cat Scratch y Longshot, estábamos viviendo el sueño. Hace tres años tocábamos en el metro. Podías ver Black Bear, mi armario completo. Antes que Stax o Vans o Nixon o Nike, Brandon ya creí en mí al máximo. En el proyecto nuestro récord. Antaño no conoce vigencia. 140 shows ese año y sin agencia. Durmiendo en pisos, cumpliendo pactos. Recuérdalo cuando hables de mis palancas y contactos. Ni festival, ni radio, ni manager, ni disquera. ¿Cómo no sentir orgullo de aquella era cuando no era ni un blip en el radar de Ocesa? Mis flyers sobrios, no había ni logos de cerveza. Teníamos tanto en la mente ser pop. Mi objetivo top siempre fue llegarle a la gente. Que en vivo cantarán de vuelta mis rolas. Que cuando me oyeras sad no te sintieras tan sola. Regresando a la historia, claro, claro, me concentro. Al siguiente día del metro hacíamos el tierra adentro. Tocamos en el lunario con público fatal. No nos cruzaba por el cráneo que el otro año haríamos sold out. Es el tafete de mi casa. Nosotros como los boletos agotados, pero pasa. Siendo un grupo independiente confirmado cansa, pero el año siguiente más agotado estaba el Plaza. Hace tres años tocamos en el metro, man, y ahora en el Metropolitan. No todo siempre sale acorde al plan. Habíamos estado algo lentos, creo que lo notan. Tenía que lidiar con un par de barreras. A veces por correr sin verte sales de la carrera. No sé qué pasó en la última luna llena. Pasé de quedarme sin hablar a la libreta llena. Ni quería hacer el teatro en un principio, siendo honesto. Nunca había ido y pensé en 10,000 pretextos. Mi público violento, ¿viste el precio del boleto? ¿Cómo va a tocar Longshot en un show con asientos? En el Comedy no te suena bien el recinto y subir con Sabino me dio alas en más de un sentido. Llenar hasta el palco con público mío, subir al escenario con mis mejores amigos. Quiero ser sold out, quiero la satisfacción. Quiero que llegue el día y sentir la presión en el salón. Ponga mi nombre en la marquesina, mi corazón corriendo hasta que cierre el telón. Trabajando como nunca en la presentación. Los mejores invitados, los mejores músicos. Que quien vaya sepa que esté en el lugar correcto. Quien se lo pierda viva para siempre en arrepentimiento. Hace 15 años mi hermano y yo fotocopiando volantes en la papelería del block. Ahorita hay un autobús con mi cara en la calle. Y claro, claro que le hizo el flyer. Salimos de Cancún tocadas en patios pequeños. Pusimos trabajo duro, pusimos empeño. Ustedes nos pusieron aquí, agradecimiento eterno. Todo mi team y yo estamos viviendo el sueño. Bye, bye.